lo que va, no, lo que dijo en el programa que no presentó así mucho. Estaba presentando la página de la gente de la Arnet, que es una cartografía, una cartografía experimental sobre diversos trabajos que se interrelacionan el sexo, de práctica artística que se interrelacionan el sexo, sexualidad, clase, todo ese tipo de cosas. Y no, entonces tenemos aquí dos de las personas que han participado en este proyecto que se ha desarrollado entre 2008 y 2010, que es el artista Nicolás Malévé, que trabaja fundamentalmente en Costa, ¿no? Y María Peteca, que es una mujer polidiversa, ¿no? Y nada, pues yo no estoy en el programa, por si quería saber alguna cosa más de su esto, está en el programa. Y los dejo. Vamos a hacer, vamos a ello, supongo que voy a explicar todo y después habrá una pregunta. Bueno. Pues bueno, hola, bueno, pues muchas gracias. Aunque sí, en principio estaba planteado como que empezamos hablando y después hay preguntas, si tenéis preguntas, nos interrumpís. O sea, que podemos pasarlo al formato de conversación desde el momento en el que se apetezca, no hay ningún problema. Bueno, pues esto es Gender Artnet, que es... podemos estar hablando mucho sobre lo que es. Os voy a leer la definición de dos líneas que damos en la web y después volvemos a ella y vemos todas las complejidades y todas las capas que tiene, ¿no? Lo decimos como un proyecto de cartografía experimental de las prácticas artísticas que exploran la interrelación entre género, etnicidad, raza, clase y sexualidades en la Europa contemporánea. Esto nos da un marco de trabajo. Desde el principio, el concepto de Europa nos viene dado por condiciones de financiación. Esto es un proyecto financiado por la European Cultural Foundation, que se inicia en 2008. La fase importante de trabajo, de producción, es de 2008 a 2010. Es un proyecto colectivo, realmente muy colectivo, en el que han participado un montón de personas y tenemos un... Bueno, esto, por volver a la definición de lo que, y cuáles son los objetivos de este mapa, pero que vamos, que el objetivo para nosotros hoy es discutir sobre todo esto, pero sí que partimos de una aproximación crítica a la herramienta mapa o a la herramienta cartografía, obviamente conectada en la historia contemporánea, en la historia en general del mundo occidental con el colonialismo, por lo tanto, como un significante geográfico, pero también significantes económico, político, social, cultural, etcétera, identitario. Mapas como sistemas de ordenación del conocimiento, es decir, como herramientas epistemológicas, entre muchas otras, a las que podemos, por lo tanto, aplicar toda la crítica que aplicamos a los artefactos intelectuales, que al objetivizar las estructuras de poder las naturalizan. Creo que como feministas, después de todo lo que nos ha contado Beatriz, pues todo esto nos parece, nos suena bien, ¿no? Que naturalizan fronteras, regímenes, estados, modelos de gobernanza y sistemas de gestión de población. Por lo tanto, este proyecto se plantea como una cartografía experimental, pero también como un proyecto de descartografía, de recartografía, de contracartografía, etc. Incluso si esto, como lo hablábamos el otro día, también puede ser leído de otra manera. Por lo tanto, descodifican esos sistemas y los visibilizan. Como decía, tiene diferentes dimensiones este proyecto, o diferentes potencialidades, que no todas están desarrolladas en el estado actual. Una de ellas es visibilizar la conexión entre las diferentes prácticas feministas en el territorio del arte. Podríamos citarlo en el territorio del arte, que en este caso también pues puede funcionar como un pretexto a la hora de los proyectos que hemos elegido, por el tema que nos venía dado, pero bueno, podemos decir que uno de los objetivos es intentar la conexión entre prácticas feministas o de género en general, prácticas y modelos de pensamiento. Prácticas que pueden ser diferentes, que pueden ser complementarias, que pueden ser antagonistas, como ha quedado bastante patente aquí también. Y esto es un poco el corazón de la historia. En lugar de asignar etiquetas y categorías, Gender Arnett utiliza imágenes polisémicas, y es lo que vamos a enseñar ahora, que atraen en torno a ellas constelaciones de palabras clave. Palabras clave que traducimos en inglés, que es la palabra que estábamos utilizando, keyword o tag, la etiqueta, desplazando la clasificación temática a un espacio exterior y ficcional. Y en un momento dado pues decidimos utilizar la estética de las galaxias, os lo enseñamos ahora. Un proyecto colectivo en el que ha participado muchísima gente. En la web tenéis información. No sé cuántas personas. Al menos 10 en el equipo editorial, más luego con participación de estudiantes de la Universidad de Potsdam, de la Universidad de Ciencias del programa European Media Studies, la Universidad de Potsdam. Y es un proyecto iniciado por una comisaria residente en Berlín que se llama Bettina Knaus. Entonces Bettina, digamos que convoca, que es esta mujer que está aquí a lo de Nicola, la morena, convoca a un grupo de personas que empiezan a pensar sobre esto, se va sumando más gente, vamos configurando el equipo de trabajo y bueno, pues es el resultado de todo ese proceso que, como te decía, duró 2 años de manera intermitente, obviamente, pero que fue muy, muy intenso y las conversaciones que tuvimos también es algo que nos gustaría hoy de alguna manera replicar en escala micro, así, con vosotros. Desde que lanzamos la web, para el lanzamiento oficial hubo un evento en Berlín en el que editamos unos posters que tenemos ahí, que es este. Ha habido en la presentación que hicimos en la Galería de Berlín, donde hubo también intervenciones, charlas, situación de mesa redonda y demás. Después estuvimos el año pasado en Cluj-Napoca, en Transilvania, en Rumanía, en un festival, haciendo un taller que tomaba Gender Arnett como punto de partida, tomaba las metodologías que utilizamos en Gender Arnett como punto de partida para hacer un taller de cartografía táctica, por decirlo rápido, con un grupo de chicos y chicas de allí. Entonces pues les invitábamos a repensar críticamente no solamente la configuración del espacio urbano de la ciudad, sino sobre todo la representación de ellos, a imaginar sus propios iconos, palabras clave con los que construir un relato diferente sobre ese mismo espacio urbano. Luego además lo presentamos de nuevo en Cluj y después en Bolonia, porque era un festival que se desarrollaba a la vez en varias ciudades. La semana que viene, muy rápidamente, vamos a Tagging Matters, que es un evento en Bruselas sobre web semántica y visualización de datos, que también es otra de las dimensiones que tiene el proyecto. Y en enero estaremos haciendo un taller más específico, que igual podemos hablar después de ello, sobre territorio, narrativas científicas y subjetividades. Creo que todavía no tiene título, de hecho uno de los objetivos del taller es buscarle un título al proyecto, o sea, bueno, que como es un proyecto de reconstrucción, nos metemos en unos paleos a veces que no sabemos bien. Bueno, vamos a la web. Thank you. Ya está, puedo salir. Eso es lo que me ha pasado antes, ¿no? ¿Por qué? Sí, igual es por mi... Por mi... ¿A dónde? Bueno, este es el aspecto que tiene lo que tenemos de momento. Este es el aspecto de la primera pantalla que se ve nada más entrar en la web. Decidimos, como decía, trabajar con una estética de galaxias, de espacio exterior, de espacio ficcional. Tenemos 17 galaxias, que son galaxias temáticas, que buscan reunir ciertos topics, ciertos temas, ciertos asuntos que consideramos que tienen una conexión. Evidentemente, uno de los objetivos es romper esas conexiones y ver cómo se pueden ir cruzando y cómo se pueden ir polinizando, ¿no? Pero a priori partimos de esa organización temática por palabras clave. Las formas de las galaxias corresponden con la ubicación de los contenidos de las galaxias en el territorio, pero eso lo vais a ver quizás más fácilmente cuando entremos en la siguiente pantalla. Por ejemplo, si elijo esta galaxia de aquí, que no sé muy bien cuál es, clico en ella, vale, es la galaxia de archivo. Ahí nos aparece una primera tanda de palabras clave, que son las que considerábamos inicialmente como las palabras clave de título. O sea, somos conscientes de que igual esto parece un poco lío, pero bueno, queremos compartir ese lío también. ¿Te hace falta si tú estás igual para hacer un recorrido por la... para que se corten esas cosas, si no, no se van a ver. Aumentar el contraste del proyector. Podemos dejarlo así para hacer el recorrido de la vuelta, así como estamos en el espacio exterior, pues oye, estamos a oscuras, no pasa nada, tampoco, ¿no? La galaxia de archivo, como veis esas palabras clave, así empezamos a meternos en faena, porque a lo mejor veis esas palabras clave que dan título a la galaxia, junto con el icono, que es muy importante, y a lo mejor generan dudas o habría un montón de cosas que discutir sobre y por qué la galaxia de archivo está archivo, memoria, history, biografía, voz, inscripción. Bueno, son discusiones que teníamos. Digamos que elegimos memoria y vamos a ver. Entonces, esto es el... Estoy agrandando el mapa para que lo veamos mejor. Aquí arriba están las representadas en las 17 galaxias a través de sus iconos. Entonces, las galaxias tienen, digamos, dos identificadores. Uno es un icono y el otro son esa línea de palabras clave. Después, en cada galaxia hemos ido añadiendo muchas más palabras clave. Pero digamos que estas son unas previas que nos permiten definir un territorio temático. Si os parece, podemos recorrer rápidamente las galaxias para que veáis cómo las hemos nombrado Bueno, el trabajo de los iconos os vamos a hablar después de él, porque también fue un proceso interesante, colectivo. La primera, normatividad. Entonces, la llamamos normatividad, identidades, subjetividades, vidas estándar, singularidades, becoming, que es como convertirse o devenir. Es decir, intentábamos en todo momento introducir una cierta dialéctica, que aunque obviamente partimos de unas ganas de unos grupos temáticos, que hay una dimensión un poco estática, pero en las palabras clave queríamos sugerir que todos esos términos se pueden entender en movimiento también, ¿no? La siguiente galaxia es la de representación, mirada, representación. Veis que lo que hay abajo va cambiando, es porque el contenido son los proyectos que están dentro de cada una de esas galaxias. La siguiente es la de mascarada, que surgió en las conversaciones como una táctica de género y feminista, mascarada, camuflaje, juego de roles, risa o humor, sátira, etc. Las que además forman parte también de la historia de la feminista de vamos. La galaxia de agresión, agresiones sexuales, racistas, homófobas, violencia, guerra, vulnerabilidad, que estábamos hablando de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad la introducimos en la galaxia del conflicto, para introducir un pensamiento diferente sobre cómo podemos abordar las situaciones de agresión. Rabia, resistencia y supervivencia. Luego está la galaxia de migraciones, de movimientos, film, barras, seguridades, controles, negaciones, cuerpos en movimiento, geometría de poder. Es decir, pensamos en el cuerpo que se mueve, pero también pensamos en las relaciones de poder que se desplazan, y cómo se mueve el cuerpo en esas relaciones de poder geopolítico, que no son estáticas tampoco, ¿no? Ya, por ejemplo, vivimos un momento histórico en el que se está moviendo súper rápido. Galaxia de capital, trabajo, capital global, economía posfordista, trabajo, precariedad. Galaxia de espacio público, espacio privado o delimitación de espacios. Home, por ejemplo, el hogar, quisimos ponerlo entre paréntesis. A la gente del grupo pues nos pareció sugerente ponerlo así. Belonging, que no sé cómo se puede decir, como pertenencia. Reinvención, apropiación y, ¿cómo se dice? Y pedir un espacio o exigir un espacio o reivindicación, eso, reivindicación del espacio. Luego la galaxia del pingüino, que es la galaxia de los commons, del procomún. Entonces, privatización de lo común, autoría, inteligencia colectiva, conocimiento y conocimiento compartido, no menos cosas. La galaxia de archivo, que ya habéis visto antes, que es la galaxia con la que hemos entrado. Esta es la galaxia de, por un lado, todo lo que tiene que ver con políticas de cuidado, bueno, con cuidado y colectividad, y también con networking, con trabajo en red. Solidaridad es una cosa que llamamos familias y solidaridades queer, maternidad, lo pusimos aquí, y además con esa palabra. O sea, haciendo convivir también términos que provienen de tradiciones feministas muy distintas. Maternidad, aging, envejecimiento o edadismo, que es una sección diferente, que contiene una discriminación por razón de edad, intergeneracional, networks, filiaciones. Luego está la galaxia de la ciencia, pero también de los cuerpos extendidos, del cyborg, de lo que hablábamos antes, de los animales humanos y no humanos, de la biotecnología, de la ecología también, de la comida, de la salud y de la ciencia. Fijaros que ponemos juntos cuerpos expandidos o cyborg junto con ecología, ¿no? Son dos aproximaciones muy distintas al entorno natural o a la cuestión de lo natural o... Bueno. La galaxia placeres y sexualidades, decidimos enfocar el tema de las sexualidades a través del placer. Nos parecía necesario tener una galaxia para hablar exclusivamente de placer. Mapas de deseo, alegría, ilusión, ¿no? Y pasión. También nos parecía necesario tener una galaxia sobre consumismo, pasión, belleza y glamour. hay mucho arte feminista trabajando en esos códigos, ya sea para cuestionarlos, para llevarlos a otro lugar, cultura propia. La galaxia de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo, de los futuros, de las utopías y de las distopías, cómo imaginamos lo que no existe, ¿no? Es decir, qué relatos, cómo nos proyectamos más allá de nuestra cotidianidad. La galaxia de las tecnologías de comunicación, tecnologías de poder, realidades medios. También introducimos una galaxia para la vida interior, las ensoñaciones, los rituales, la trascendencia, y una galaxia para el cuerpo, que aquí de repente llegando hoy aquí se nos queda muy, muy, muy corto. O sea, que nos queda, bueno, sí, cuerpo donde tenemos carne, cuerpo, piel y vida. Entonces, vamos a ver incluso en la galaxia cuerpo, que es una de las más pobres. Pero vamos a ver qué hay dentro y cómo se relaciona con las otras galaxias, ¿no? Así al tuntún, le voy a hacer, mira, cuando le damos a una de las palabras clave, nos aparecen los contenidos. Tenemos dos tipos de contenidos, como dice en esta leyenda que hay aquí abajo a la izquierda. Por un lado, en rosa, artistas y gente. En rojo, proyectos de arte o proyectos. Y en verde, networks y organizaciones, redes de organizaciones. Bueno, en flesh, en carne, nos salen, yo creo que nos vamos a body, creo que sale quizá en esta. Obviamente lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, body se nos ha estallado, la galaxia de normatividad, tampoco nos sirve, pues está estallada también, hay tantísimas cosas, aquellos que producen diálogos, bueno, pues habrá que ver cómo lo visualizamos de otra manera, ¿no? Amplío un poquito más para que digamos, no sé, os apetece, no sé si veis los nombres, os apetece clicar en alguna en particular. Se me dijo por lo que está, sí, pero bueno, hay muchísimas cosas que nos salen. A ver, esto que veis aquí, es igual es importante decirlo desde ya, en ningún momento hemos querido hacer un archivo. La selección, los contenidos de artistas, proyectos, redes y demás, resultan de, por un lado, de los contenidos que estábamos metiendo al principio mientras creábamos el prototipo y que se quedaron, con los tags, con las etiquetas pocas que teníamos en ese momento preliminar, y después de un proceso colectivo que abrimos con muchísima más gente que elaboraba, eso lo hicimos todas las personas del equipo editorial, su propia lista de proyectos o de contenidos con sus etiquetas. Entonces, digo esto porque hay un gran desequilibrio entre proyectos que tienen un montón de etiquetas, proyectos que tienen muy pocas etiquetas, proyectos que están súper mapeados, otros que no están mapeados en absoluto, pero eso es el resultado de las condiciones en las que hemos ido trabajando y cómo hemos ido desarrollándolo, ¿no? Pues no sé, ¿queréis decir algún proyecto o alguna persona o algo? Sí, pues a elegir. No, no sé. Yo puedo elegir, pero... No lo veis. Bueno. Sí, está con mi mismo turno. Ocari. Ocari Castellero. ¿Dónde está Ocari? Ocari está ahí. ¿Qué pasa? Vale. ¿Ves? Por ejemplo, el caso de Ocari, ¿no? Sí quería elegir otro porque va a ser más categorías, pero me parece bueno que bueno. Como es un trabajo en red, pues es importante que lo resolvemos en el contexto en el que estamos hoy, ¿no? El único tag que tiene Ocari es urinar. Yo creo que se refiere a la misma galaxia, pero a lo mejor no. Entonces, como veis, cuando estamos en Ocari, nos sale aquí a la derecha más información sobre ella, ¿no? Ciudad de origen, ciudad de residencia, y ahí ya creamos un diálogo con la definición de lo que entendemos por territorio y cómo hemos ubicado en el espacio los proyectos. Unos links, media que utiliza y unos chavos. En el caso de urinar, nos quedamos en la misma galaxia. Vale, entonces, a ver, vamos a Iskertek, por ejemplo, que son los proyectos introducidos al final y que tiene más casos. Iskertek es un documental que hicieron en Rumanía sobre la situación de gays, lesbianas y transexuales allí, que es, como os podéis imaginar, bastante difícil. Entonces pedimos a las directoras del documental que encargaran y a su proyecto, que lo introdujeran y tal, y nos proporcionaron toda esta lista de etiquetas, palabras clave, que creo que sí veis, ¿no? Bueno, pues muchísimas. Por un lado, ellas decidieron taggearlo como buddy, que obviamente es una etiqueta muy vaga. En otro tipo de proyectos tenemos etiquetas que son mucho más precisas, pero bueno. Y estas son todas las otras etiquetas con las que establece un diálogo, ¿no? Por ejemplo, con la idea de obscenidad. Entonces, clicamos en obscenidad y nos vamos a otra galaxia, nos vamos a la galaxia de normatividad. Si clicamos en la de masculinidad, creo que nos vamos también a la de normatividad, lesbiana también, deviación, la verdad es que no lo sé, también. Estereotipos también, cultural dialogue, supongo que nos lleva a otra galaxia. Le damos a cultural dialogue y nos vamos a la galaxia de cuerpos en movimiento, migraciones, inseguridades y demás. Vamos al tab de confesión y nos vamos a la galaxia de archivo de memoria, de biografía, porque obviamente ese documental ha estado construido a través de los testimonios de un montón de gente. La idea muy importante también, aparte de la familia, porque se hablaba de ello, de cómo negociaban en cada uno de los casos su coming out respecto a sus padres, sus hermanos, su trabajo, su sistema, ¿no? Familia nos lleva a otra galaxia, ¿no? La galaxia de redes, familias, solidaridades queer, etcétera. Vale, es que Peter, como tiene tantas, hemos entrado por la galaxia del cuerpo, pero es que está también en esta galaxia, está aquí, es que está en un montón, bueno, la verdad que en un montón de sitios, está en esta galaxia, en la galaxia de normatividad. O sea, cuando yo desde cuerpo vuelvo a empezar, ¿eh? Yo entiendo que es un poco. Voy a Iker Peter, ¿no? Y me sale aquí toda una lista de tags. Yo voy a Politics of Identity. Digo, coño, esto está cargado con Politics of Identity. Selecciono Politics of Identity y me voy a la galaxia Politics of Identity, donde veo un montón de otros proyectos que también tienen la etiqueta Politics of Identity. Cada proyecto está tagueado, está etiquetado con un montón de palabras clave. Esas palabras clave reenvían, sí, igual lo mejor es que tanto hace, ¿no? Cada proyecto reenvía a una, o sea, cada etiqueta reenvía a una galaxia, o muchas etiquetas reenvían a una misma galaxia. Eso hace que un proyecto está tagueado de una manera que se ve más en una dirección o en otra, pero en ningún caso, o es el objetivo, pertenece solamente a una galaxia, a un universo temático. Y a la vez esos universos temáticos, a través de cómo vienen definidos por las etiquetas de los otros proyectos, están también en movimiento permanente, en mutación. Exactamente. Nosotros empezamos con una lista breve de etiquetas, que es eso que llamábamos etiquetas de título, pero después cada persona que proponía un proyecto lo proponía con sus etiquetas, diciendo, pues es que yo necesito la etiqueta, no sé, life cycle, ciclo de vida, y considero que tiene que estar en la galaxia de vida interior. Eso lo hacía cada persona que formaba parte del proyecto, y ahí es donde era realmente el trabajo interesante, ¿no? Ahí está la gracia. en el que tú te pones a pensar esto como lo tagueo y esto en qué galaxia lo meto, ¿no? Y mucho más interesante cuando lo haces en el espacio colectivo. Igual podemos ver esto más después, pero... María, perdona, ¿y esto tiene que escribir al trabajo? Hemos voluntariamente limitado las posibilidades de acceder al trabajo, porque no queríamos en ningún caso que pudiera aparecer un archivo apropiable, con facilidad. Vamos a ver, tuvimos y seguimos teniendo un conflicto entre varias posibilidades. Hacer de esto una herramienta de reflexión, que es lo que creemos que puede ser ahora, o de trabajo en grupo sobre el concepto, sobre narrativa, sobre taxonomía, o hacerlo, convertirlo en un mapeado útil. ¿Qué pasa con el mapeado? Que si asumimos una, y eso yo lo estoy contestando de una manera muy personal, y igual ni puedo hablar de otra manera, pero si hacemos un mapa, una cartografía, estamos empezando a decidir qué está dentro y qué está fuera. No nos parece, a mí personalmente no me parece demasiado compatible elaborar una cartografía y a la vez hacer una crítica de la cartografía. O sea, podemos elaborar una contracartografía para aquello que no está cartografiado, pero desde el principio sí que queríamos introducir una crítica que fuera un poco más radical al concepto de territorio, que casi no se nos ha escapado además desde el principio en el proyecto. No queremos hacer una lista de artistas que están dentro, que están fuera o que tagueamos de esa manera. Queremos, a través del proyecto de esos artistas, que sea una herramienta que nos permita negociar los significados. Entonces, yo entiendo que y es uno de los problemas que tenemos, que igual este proyecto crea una expectativa que defrauda, pero que el defraudar esa expectativa, desde mi punto de vista, forma parte del concepto. ¿Me he explicado? Dicho esto, sí se puede acceder, ¿eh? Claro, sí. Sí se puede acceder. ¿Puede acceder? A ver, sí. En este caso no tenemos... No, pero mira, tenemos aquí... Vale. Aquí... pone las webs. Ajá, claro. Entonces... Tú casi te vas a toda la información. Vale, pero no queremos ser una especie de interfaz más de Google, pero para la que tenemos. Y luego, si no voy a ir a esa persona, voy a intentar en su web, si permite acceso a sus materiales, pues lo siguen libremente. Eso ya es negociable con cada... Pero nosotros no estamos metiendo los trabajos de los artistas en la web, estamos poniendo un link que sale de la web. Entonces nosotros ahí no lo que tenemos. Pero entonces, a través del link, a la web de Kiarokari tiene liberado su material. Sí. Yo creo que tú salgas del archivo, quiero decir. ¿Perdona? El archivo te permite linkar con la web de Kiarokari o con la web de Cabello Cartelero. Si Cabello Cartelero no quieren liberar sus materiales, indican. Pero sobre las mesas, estas, están expuestas en el día o en el MoMA o lo que sea. Sí, totalmente, de hecho. Se la puede bajar, no se la puede bajar, tiene esa licencia, tiene que corresponde. Por supuesto. ¿Al colectivo o al proyecto? Por supuesto. De hecho, sí, sí, pero eso es algo que sí, claro, que eso no funciona para nosotros. Pero el mapa te permite acceder a esos links. Sí, te permite acceder a esos links, pero para muchísimos artistas los links, depende de qué tipo de artistas hay. Hay artistas que son súper opacos respecto a su propia obra online. Entonces, pues nos volvíamos locos para encontrar links que fueran más o menos explicativos, que fueran, que hubiera una presentación de la obra, cuatro imágenes y tal. Hay muchos artistas que no tienes nada, yo busco para ellos. Se limpia a lo mejor que haya de lo que hay y si... Pero eso es una pregunta muy difícil porque vemos eso en términos de generaciones. Hay una generación de artistas feministas o que trabajan sobre el género que tienen una facilidad a ocupar, ¿no?, la red. Otras no. los artistas de los años 70, por ejemplo, hay muchas que no tienen una página web, porque la página web que tienen es la galería, ¿no? Entonces, eso fue también un elemento de investigación, así, de detalle, de ver con qué tipo de página hacemos el vínculo. La galería, la página de Wikipedia, y a veces, porque hemos reservado ahora, pero antes del proyecto, hemos reservado una pequeña parte del presupuesto para la gente que no tiene ninguna referencia en la web. Porque si no, es como una discriminación técnica. Y vamos a hablar un poco más de otros problemas que tenemos cuando pensamos que el archivo debería ser online y no lo hacemos nosotros. Entonces, la importancia de cómo los artistas utilizan la web y cómo ocupan o cómo tienen alianzas o comerciales o no para crear una presencia en la web es algo muy importante para conectar este tipo de archivos. Lo que María ha enseñado es una manera de navegar dentro de la galería, que es realmente la manera la más privilegiada, ¿no? Pero hemos también trabajado con una persona que fue muy importante en el proyecto, que es una activista lesbiana, pero al mismo tiempo que es una especialista de la estadística. Y hemos hecho también un trabajo de correlaciones dentro del proyecto. Entonces, lo que se puede ver de un lado como una navegación espacial, ¿no? Podemos verlo también como listado, listado, por ejemplo, está producido para un cálculo muy naivo en este caso de estadística, pero vamos a ver que hay otras partes del proyecto que van más allá. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Egle, lo siento para, probablemente me voy a machacar el nombre, Egle Rakauskaite. Egle tiene palabras en común, entonces la entrada de artistas tiene palabras en común con otras personas, otros colectivos, otros trabajos dentro de la base de datos. Entonces, la primera pestaña que vemos es la pestaña de afinidades. Entonces, son todas las entradas dentro del sistema que tienen al menos tres palabras claves en común, ¿no? Es un poco un mini ejercicio de correlación. Después podemos ver toda la gente con quien tiene al menos una palabra en común. Eso es un poco enorme, misma cosa para las redes, para los trabajos. Aquí no hay trabajos que tienen una indexación que puede permitir un vínculo. Lo que nos gustaría hacer ahora es interrumpir un poco la visita guiada de la página web y hacer un repaso del proceso de trabajo, porque es realmente importante ver para nosotros dentro de es un proyecto a largo término y que aquí tenemos un mapa o algo que no sabemos realmente cómo nombrar en la web, pero pensamos realmente que eso es solo un momento en el proyecto y para nosotros el proceso colectivo de creación del proyecto es muy, muy importante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hemos construido los los iconos, y después cómo se ha construido también la forma de la galaxia. Entonces, esto es, vamos a ver unas pantallas así de experimentos que hemos hecho realmente los primeros pasos del proyecto. Y con la idea, es realmente interesante para un grupo de gente que tienen así un conocimiento muy intenso de las teorías feministas, porque proponer etiquetas, categorías, es como es un problema enorme, ¿no? Y entonces la primera idea es decir, ok, no hablamos de eso, cada una escribe 10 palabras claves y vemos lo que va a ocurrir. Y porque la idea fue cómo evitar la confrontación y las dificultades. Y eso fue lo que ha ocurrido, es una pantalla, así una nube de tags. Lo que podemos ver es que las cosas que salen cuando no hay un debate, una discusión previa, son los medios, ¿no? Y entonces vamos a ver video, performance, fotografía, que van a tener así una importancia muy grande y el contenido realmente es muy difícil de tocarlo. Entonces, esto fue como un problema. Otra idea fue coger todas las palabras de las páginas web de los artistas, de las artistas, y de hacer lo mismo, como una vista estadística. Lo que vemos es que los artistas en las páginas web, la mayoría del tiempo, no hablan del contenido en sí mismo de las obras, pero mucho más del próximo evento y ven a ver mi nueva obra en Alemania, en este caso, es video y es en diciembre. Y eso es lo que va a surgir de una aproximación así, cuando no abrimos la filadora, ¿sí? del algoritmo, eso es lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a dominar es una información así trivial, ¿no? Entonces, es realmente importante decir, de ver aquí la contribución de una persona que se llama Ludivine Loiseau, que es una grafista francesa que vive en Bélgica y que trabaja con un colectivo que se llama Open Source Publishing. Y todo lo que hace Open Source Publishing está hecho con free software. Entonces, es realmente importante, pero no solamente hacen el grafismo con software libre, pero también todo lo que producen el grafismo, las imágenes, también lo que escriben, todo está también libre. Entonces, es un colectivo así muy radical, muy interesante y que tiene una experiencia realmente importante de creación colaborativa. Entonces, cuando alguien trabaja con su publishing, no es para pedir algo y dejar los grafistas trabajar, pero es realmente un proceso así de diálogo. Eso es Ludivine, y puede ver también al lado una tipografía que ha hecho, que se puede también bajar de la web de OSCE. Y entonces, Ludivine fue con nosotras en discusiones así muy intensas pensando cómo clasificar, qué vamos a decir, y todo fue, bueno, pues, un problema, dificultades, y ella dibujaba, ¿no? Un montón de pequeñas imágenes así. Y como después de un día de diálogo así muy, muy difícil, la gente quiere relajarse, miran a las imágenes, y hay como un diálogo entre esas pequeñas imágenes y las ideas del diálogo, ¿no? Y es así que para evitar de utilizar clasificaciones así principales con palabras, porque no hay ninguna palabra que puede realmente ser el punto de entrada. Lo que ha pasado es que el punto de entrada fue las imágenes, y estas imágenes fueron muy polisémicas. La idea fue realmente de partir de aquí y de ver cómo añadir, cómo los iconos atraen, capturan o al contrario disfrutan palabras. Y eso es realmente interesante desde el punto de vista del método. O sea, la idea es que en un momento hay como una igualdad entre el vocabulario visual y lo textual, ¿no? Y también de ver cómo un icono necesita muchas palabras, ¿no? Eso fue como una táctica para pensar formas de clasificación que pueden adquirir términos que se oponen, ¿no? Como así, ¿no? También ahora vamos a hablar un poquito de las formas de las galaxias. Entonces, como fue también algo muy difícil de pensar cómo vamos a representar el espacio, porque de un lado es realmente importante si pensamos en artistas en diferentes contextos, de que hay un vínculo entre el artista y su lugar de trabajo, su lugar de nacimiento o de, no sé, de vivido, cosas así. Pero al mismo tiempo la dominación visual de la representación, en este caso del territorio así, muy fuerte, y eso no fue realmente algo que no gustaba. Entonces, lo que hemos hecho es poner, por ejemplo, eso es, por ejemplo, no recuerdo exactamente para la clave eso es, pero digamos, eso es, son todos los artistas, las artistas que tienen, puedes ver que en rojo son los nombres de las artistas que trabajan con la palabra de archivo, por ejemplo. Y lo que hemos hecho es conectar los puntos y ver qué tipo de forma eso puede crear. Y después de eso, como tenemos las formas, se pueden comparar, y eso puede crear como un vocabulario donde podemos ver que, por ejemplo, family y Belgian Slim, no sé si hemos agarrado la palabra tal, tienen una forma muy diferente. Entonces podemos ver que con la forma que hay como hay algo diferente que pasa de una galaxia a otra. Entonces eso es como hemos generado aquí la forma blanca. Los círculos rosas, lo siento, por ejemplo, son los círculos que contienen, que representan la cantidad de participantes a un mismo en un mismo punto. Porque, por ejemplo, cuando tenemos, tenemos una forma, pero la forma solo necesita un punto para conectarse. Pero ese punto puede representar 20 participantes, por ejemplo, al mismo. Entonces, para dar la información de la cantidad de personas a este punto, hemos utilizado esos círculos.